Como todos sabemos, el Renacimiento fue una época entre el siglo XIV y el siglo XVI, que se caracterizó por la restitución cultural que inició en Italia y más tarde se difundió por toda Europa. El desarrollo cultural en el Renacimiento se identificó principalmente en el desarrollo de las artes, la literatura, las ciencias naturales y humanas. El Renacimiento abrió paso a la innovación en las formas ideológicas, caracterizándose por promover el pensamiento individual. Aquí tenemos varias obras de los principales exponentes del Renacimiento, entre los cuales se encuentra Donatello, Raffaello Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli. Entrando en una breve descripción de las obras, en la parte de arriba a mano izquierda tenemos el David de Donatello. En el centro tenemos la Escuela de Atenas, que fue pintada por Raffaello Sanzio. En la parte de la derecha tenemos el David, en este caso, de Miguel Ángel Buonarroti. En la parte de abajo tenemos la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Decidimos colocar esta, ya que pues, durante el curso hemos analizado bastante la Gioconda. Y pues durante esta presentación vamos a estar hablando un poquito más sobre esta. Y en la mano derecha pues, se encuentra el Nacimiento de Venus, el cual fue realizado por Sandro Botticelli. Mediante el estudio de estas obras podemos apreciar las técnicas que se destacan dentro de la época del Renacimiento. En la primera podemos pues, analizar sobre la presentación del cuerpo humano y su desnudez, ya que se le daba interés e importancia al desarrollo de la anatomía humana al momento de estudiarla y copiarla cuidadosamente en la obra. Esto, a diferencia de la Edad Media, era considerado como algo pagano y estaba en contra de la religión y de la iglesia. Estas características las podemos apreciar en el David de Donatello y en el David de Miguel Buonarroti. Por otra parte, tenemos también el efecto de profundidad, mejor conocido como por la técnica que desarrolló Leonardo da Vinci, por el esfumato, ya que pretende crear la impresión de no tener fin y la sensación de ir más allá. Para concluir en este slide, podemos recalcar que la pintura de la Edad Media, a diferencia de la pintura pues, renacentista, no era expresiva y no consideraba el color indefinido. Por eso es que pues, la separación del fondo en cuestión con los demás elementos en el Renacimiento es absoluta y eso le da mayor belleza a las obras de arte. Como lo podemos apreciar en la Escuela de Atenas, en La Última Cena y en el Nacimiento de Venus.